En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Aprobaron por unanimidad el endeudamiento para obras de asfalto. En la sesión de ayer martes, el Consejo Deliberante de Viedma aprobó por unanimidad el proyecto de ordenanza que autoriza al municipio de Viedma a endeudarse en 60 millones de pesos para obras de asfalto y reasfalto de calles de nuestra ciudad. La iniciativa incluye la conformación de una comisión que tendrá como tarea principal la búsqueda del banco público o privado que otorgue el crédito con la tasa de interés más conveniente. La oposición de Frente para la Victoria dio su apoyo luego de explicar que el proyecto anterior, con endeudamiento en dólares, fue rechazado por los altos costos que hubieran significado para el municipio y los vecinos de Viedma. El concejal Huanca ratificó que nunca realizó aportes a Cambiemos y pidió que la provincia aclare lo que pasó. El concejal Maragato de Cambiemos, Mario Huanca, se refirió a la nota publicada por un medio digital de La Plata que informa sobre aportes truchos en Cambiemos, una maniobra para blanquear aportes de origen dudoso o de fondos del Estado durante la campaña presidencial del 2015. Lamentó tener que estar en medio de una situación irregular, de la cual dijo venimos a tomar conocimiento casi 3 años después que sucedió. Confirmó que nunca hizo ningún aporte de campaña a Cambiemos, como figura en los informes de aportantes brindados por esa colectividad política a la justicia electoral. Admitió que el único aporte que realiza a la Unión Cívica Radical es una parte de su dieta de concejal que le descuentan por recibo. Huanca señaló que las personas que aparecen involucradas como aportantes, sin serlo, van a solicitar a la provincia de Buenos Aires obviamente, que aclaren lo sucedido. Como es sabido, el portal diagonales.com denunció este fin de semana que Cambiemos falsificó nombres de aportantes que nunca aportaron, entre ellos beneficiarios de planes sociales que aparecen entregando 3.000 pesos para financiar la campaña presidencial de Macri en el 2015. El gobierno de Río Negro promueve la incorporación de médicos venezolanos para cubrir el faltante de profesionales de la salud. Lo confirmó el ministro de Salud, Fabián Sgaiv, debido a la falta de profesionales en distintos puntos de Río Negro. El funcionario explicó que la iniciativa tomó cuerpo a partir de la firma de un convenio entre Migraciones y la provincia de Río Negro. Según la Dirección Nacional de Migraciones, hay unos 1.500 médicos venezolanos llegados a la Argentina que se desempeñan en otros oficios por las dificultades para habilitar sus títulos. El GAVI dijo que hay una resolución del Ministerio de Educación de la Nación para avalar los títulos de esos médicos. Luego, la idea es matricularlos en la provincia para posteriormente incorporarlos en los hospitales donde haya mayor demanda de profesionales. A 2 años de su desaparición, organizan una marcha por Lucas Muñoz. La movilización tendrá lugar el próximo lunes 16 de julio. Según informó a nuestra radio Javier, uno de los hermanos de Lucas, el joven policía primero secuestrado y luego asesinado en Bariloche. Sobre la investigación judicial, Javier contó que hay un trasfondo muy oscuro y que quienes aportan datos tienen miedo de dar su identidad. Cuenta que ha habido muy pocos avances, que solo hay sospechas y que la familia crece la angustia y la desesperanza. Javier dijo que quiere confiar en la justicia, pero que saber que hay policías involucrados en el hecho le hace temer que pueda haber impunidad. Finalmente pidió que la comunidad acompañe a su familia el próximo lunes en la marcha que se va a realizar en nuestra ciudad. Vecinos del Puente Viejo siguen su reclamo por agua potable. Ayer martes, la familia que integra la Asamblea de Vecinos del Puente Viejo de la ciudad de Viedma concentraron en el edificio del Departamento Provincial de Aguas para exigir una respuesta inmediata al pedido que data del 2003 donde exigen que se les conecten formalmente el servicio de agua en sus viviendas. Son 22 familias las que hace 15 años están reclamando la instalación de conexiones formales para acceder al agua potable. Hace dos meses que sufren cortes constantes en la única canilla a la que pueden acceder y este fin de semana la pasaron sin agua. Los asambleístas dijeron que se van a hacer escuchar porque el agua es primordial para vivir. Presentaron la lista provincial de la Germán Abdala, que competirá por la conducción de la CTA autónoma. La presentación se realizó ayer en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la UNTER en General Roca. Las elecciones de la central, que también elegirá autoridades nacionales, tendrán lugar el próximo 8 de agosto. La lista Germán Abdala propone para el cargo de secretario general a Rodolfo Aguiar, de ATE, a Sonia Coprio, del Sindicato de Ayudantas de Casas Particulares, y a Manuel Hermida, de la UNTER, para ocupar las secretarías adjuntas. Las noticias nacionales. Por decreto imponen el ajuste del Fondo Monetario en los ministerios. El gobierno publicó ayer en el boletín oficial el decreto de control de gasto en los ministerios, empresas del Estado y universidades nacionales. En la práctica, la nueva normativa implicará que el Estado no contratará empleados durante dos años. Va a significar también el despido de empleados públicos contratados vía universidades y una reducción de los bonos salariales. Además, contempla recortes en viáticos, viajes y en la flota de vehículos oficiales. El gobierno presentó las medidas como simbólicas, mientras estudia medidas de mayor impacto económico para paliar el déficit. Según el ministro Duchovne, con esta medida habrá un ahorro de 20.000 millones de pesos por año. Por el impacto de las importaciones, Envases del Plata despidió 60 operarios. La planta ubicada en el Palomar pasó de producir 30 millones de aerosoles de aluminio a solo 5 millones. La política del gobierno nacional, que permite el ingreso restricto de importaciones, unido a los tarifazos, el aumento de los costes y la caída de la demanda, sigue destruyendo puestos de trabajo en el sector industrial. Vidal busca pasar a monotributistas a los profesores de educación física. El gobierno bonaerense presentó un proyecto de ley para colegiar a los profesores de educación física, pero desde los gremios se oponen y advierten que se trata de otra maniobra para precarizar las condiciones laborales. Desde la Federación de Educadores Bonaerenses alertaron que de aprobarse esta normativa, el gobierno eliminaría los empleos en relación de dependencia, ya que los docentes pasarían a ser trabajadores autónomos que prestarían servicio a la provincia como monotributistas. Un fiscal ordenó la restitución de los trabajadores despedidos de Telam. El fiscal Gabriel de Bedia dictaminó de manera favorable un amparo interpuesto ante la Justicia Nacional del Trabajo, en la que se pide como medida cautelar la restitución en su puesto de trabajo a los más de 354 trabajadores despedidos de la agencia Telam. El amparo fue presentado por la Mesa Nacional por la Igualdad y el fiscal se basó en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo que protegen contra actos discriminatorios, pues al darse los despidos sin motivación alguna y sin sumario previo, se cumple con el presupuesto de la medida cautelar. La campaña nacional por el derecho al aborto llegó a la CGT ante las versiones sobre la presunta oposición de los gremios cegetistas al financiamiento por parte de las obras sociales sindicales de la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Las integrantes de la campaña fueron hasta la sede de la CGT, donde se reunieron con la secretaria de Igualdad de Oportunidades de esa central obrera, Noé Ruiz. En la ocasión le solicitaron una reunión con los integrantes de la conducción de la central obrera para aclararles que la despenalización y legalización del aborto es una cuestión de salud pública, de justicia social y derechos humanos. Mientras tanto, un grupo de activistas realizó un pañuelazo en las puertas de la CGT. Peña aseguró que Macri no va a vetar la ley sobre aborto si se aprueba en el Senado. El presidente ha sido claro en su convicción de la importancia de dar el debate. Esto implica respetar el resultado del acuerdo y, por supuesto, no vetar la ley. Así, el jefe de gabinete, Marcos Peña, confirmó que el gobierno no va a vetar la ley de despenalización del aborto si es aprobado por la Cámara Alta. Proponen declarar la emergencia presupuestaria a las universidades nacionales. La diputada nacional María Emilia Soria, junto a sus pares de Neuquén, Darío Martínez y Alberto Ciampini, presentaron ayer un proyecto de ley para declarar la emergencia presupuestaria en las universidades nacionales. Asimismo, exigieron al Poder Ejecutivo Nacional la pronta regularización del pago de las partidas presupuestarias asignadas, así como el pago a término de las futuras, para garantizar el correcto funcionamiento de las universidades nacionales. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.